los grises reptilianos no nos preocupan, quienes realmente tenemos que controlar es a la fuerza reptiliana encarnada en el hombre del exterior. Ellos lo saben y esta es la lucha encarnecida que tenemos y hemos tenido en todos los tiempos, desde que llegamos aquí y nos distorsionamos. Las criaturas para nosotros están totalmente controladas y ellas se extinguirán al igual que los grises reptilianos. El verdadero trabajo de nosotros todos, los hermanos ayaplianos, es controlar y transmutar a la energía pensamiento reptiliana que se encuentra encarnada en el hombre. Es esta fuerza que quiere prevalecer. Ustedes están tan preocupados por los seres extraterrestres del exterior, que no están reparando de la fuerza del mal, que se encuentra entre ustedes mismos, enquistados en religiones, gobiernos, organizaciones y mucho más. El verdadero peligro se encuentra entre ustedes y no en el exterior. Los seres extraterrestres del exterior son todos positivos, el ser uno no puede permitir que lo negativo se expanda dentro de él. Tanto la fuerza positiva sana y la fuerza negativa enferma forma parte del hombre del planeta Tera. Todos están aquí, encapsulados en una burbuja de energía, en una malla energética, luchando para prevalecer y subsistir en la existencia eterna. 164. Ustedes podrían decirnos cuál es el tanto por ciento de energía enferma y sana existente en el hombre del exterior y en el electromagnetismo del planeta. Calculadamente tenemos un 60% de energía enferma y un 40% de energía sana en los seres del planeta. Pero en el electromagnetismo funciona al revés, o sea un 60% de energía sana y un 40% de energía enferma. ¿Por qué ustedes se estarán preguntando? Es al revés. Porque la fuerza positiva sana es mucho más fuerte que la enferma, posee en sí misma la luz, glóbulos blancos, cosa que la energía enferma no tiene y es en el electromagnetismo o sea en forma desencarnada, que se expresa con más fuerza. 165, entonces podríamos decir que la misión ya está cumplida. Sí, podríamos decir que es por esta razón, que el hombre del planeta podrá curarse. Después del año 2800, cuando el avatar Abigail se encuentre entre ustedes, podremos decir, misión cumplida. Entre todos hemos salvado la célula Tera y a la mayoría de energías, pensamientos, almas, que aquí se encuentran. 166, porque la energía sana encarnada no tiene la fuerza de la luz, como en el caso del electromagnetismo planetario. La energía pensamiento, alma, cuando está encarnada pierde un 60% de su fuerza, por la densidad material en que vive, la cual no le permite una expresión total de su luz. Entonces al estar encarnada necesita que su fuerza se duplique para que pueda tener la fuerza de expresión.